www.radiobocina.com. Estás en línea. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Buenas tardes, queridos amigos y amigas de la Radio Bocina. Bien, estamos nuevamente, como estos últimos días, estas últimas semanas, con más de la Radio Bocina, con el programa de Voces Fuertes. En esta oportunidad estaremos repasando la siguiente novela, que es Tikraniki Pak Warmi, como ya lo veníamos haciendo hace unos días. Y bien, ahora vamos a hablar de un tema, vamos a seguir profundizando un poco más en el tema de la violencia familiar. Pero no estoy solo, estoy aquí acompañado con mi querida amiga Julia Dolores, que ya la hemos tenido de panelista. Bien, ahora vamos a estar compartiendo micrófono. Como locutora va a estar hoy día, la primera vez que hacemos programas, ¿no, querida Julia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Paul? Muy buenas tardes. Un programa más de aquí de la Radio Bocina, de este programa Voces Fuertes. Muy a gusto de estar aquí contigo compartiendo cabina y haciendo locución. Muy interesante también el tema que vamos a plantear el día de hoy, la radionovela Tikraniki Pak Warmi. Entonces, en su noveno capítulo, hoy nos va a tocar el tema un poco de violencia en la familia y mujeres víctimas, Paul, ¿no? Entonces, va a estar como que interesante igual un poco poder poner en mesa este tema de mujeres víctimas hoy en este programa de Mujeres Fuertes, Voces Fuertes. Buenas tardes, Paul. Gracias, Julia. Así como tú decías, mira, le diste otro cosita que vamos a picar también, que es de la mujer como víctima, ¿no? Y bien, decirle a la gente que ya nos está sintonizando en este momento que si tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario acerca de lo que vamos a estar conversando hoy, que nos los puede hacer llegar a través del chat de la Radio Bocina, pues, ¿no? Que es www.radiobocina.com, o también nos pueden buscar en el Facebook como Radio Bocina y cualquier comentario lo vamos a estar compartiendo desde acá, desde la cabina, ¿no? Cualquier duda, comentario, pregunta que pueda tener nuestro querido Radio Escucha, entonces nosotros lo vamos a estar compartiendo desde este su programa Voces Fuertes. Bien, antes de ir al capítulo que hoy nos toca, quisiera mandar un saludo a nuestros compañeros que están ahí sintonizando también y que son parte de este programa. Hoy tenemos de vuelta a Milka. ¡Bravo, Milka! Milka está un poquito dedicada de salud, pero ya está aquí con el mando de los controles de la radio. Y un saludo a Germán, que es el que nos está musicalizando, y a Cristian y Laura, ¿no? Laura, que está por ahí. A Ale también, que Alejandra, recientemente, sí, ¿no? Hace 2-3 programas se ha incorporado al equipo, ¿no? De Voces Fuertes. Bien, Julio, ¿te parece si nos vamos al capítulo? ¿Tú qué capítulo nos toca? ¿Nos puedes comentar? Hoy nos toca el capítulo 9, Paul, que el tema que va a abordar el capítulo de hoy es violencia familiar o violencia en la familia, específicamente con mujeres víctimas. Bien, entonces pues nos vamos al capítulo, Milka, por favor. Balas y no palabras irreverentes, santas son las sustancias que me mantienen despierta, santas las plantas que el espíritu... Diaconía, PC y Media Impact, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Red de Comunicadores Rurales y CADEF José María Arguedas presentan su radionovela Ticarinaiquipa Huarmi, para florecer mujer. Hoy les presentamos el capítulo 9 de nuestra radionovela Ticarinaiquipa Huarmi. Wasimanta, Waikipanaikuna, Napaikam, Ticarinaiquipa Huarmi. Porque ahora no es tarde para que florezcas, mujer, construyendo un nuevo mundo con dulzura y tolerancia, con sabor y dignidad. Rosita linda, linda, Rosy, Yunca, Patiña, Sirguanita, Rosita. ¡Ya! ¡Henry! ¡Este es el baño de mujeres! Lo sé, Rosita, lo sé. ¿Y qué haces aquí? ¡Permiso, voy a salir! No, Rosita, no vas a salir todavía. ¡Henry! ¿Qué te pasa? Hay algo que debes saber. Cualquier cosa, dímela afuera, no en el baño. ¡Permiso! A ver, ¿pasa algo aquí? ¡Valentín! Es que... ¡Henry se confundió de baño! ¡Ay, ay, ay! Si sigues con esas confusiones, vas a confirmar los rumores, Henry, ¿ah? ¡Aló! ¡Estoy asintado! ¡Amor! ¿Volvemos a nuestro lugar? ¡Vamos, mi amor! ¡Que la noche es joven todavía! ¡Valentín! ¡No me dejes sola, por favor! No pienso dejarte sola ni un segundo. ¡Ahora, vamos a brindar! Atención, doctor Aguirre. Atención, doctor Aguirre. Presentarse en sala de operaciones. Presentarse en sala de operaciones, doctor Aguirre. Muy bien, señora Dolores. Usted nos ha contado que su esposo Mateo no trató de matarla, que discutieron, él la jaló y usted cayó. Así es, señorita Isabel. En todo caso, lo importante es que usted está ahora sana y quiere mantenerse así, ¿verdad? Sí, señorita. Yo le creo. Su esposo no tuvo la intención de matarla. Pero él la jaló fuertemente. La maltrató como antes, ya hecho. Y usted se golpeó la cabeza con una piedra grande, ¿verdad? Sí, señorita. Ay, señora Dolores, ese golpe en la cabeza pudo haberla matado, ¿se da cuenta? No importa si su esposo quiso matarla o no. El maltrato físico pudo haber terminado con usted muerta, ¿se da cuenta? Sí, señorita. Cualquier maltrato físico, golpe o empujón, puede tener consecuencias graves. ¿Sabe? Diariamente las mujeres terminan con moretones, quemaduras, cortes e incluso muertas. El año pasado en nuestro país, 117 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Esto es terrible, Dolores. ¿No le parece? Sí, tiene razón, señorita. Por eso es importante que no permitamos ningún tipo de maltrato. Todas las formas de maltrato deben evitarse. Todas. ¿Y qué puedo hacer, señorita? Usted no puede seguir permitiendo que la maltraten, Dolores. Tiene que hacer algo, lo que sea, para que no vuelva a sufrir ningún tipo de violencia por parte de su marido. ¿Pero cómo hago? Es mi esposo y es más fuerte. No se trata de ser más fuerte físicamente, no se trata de pegarle tampoco. Hay otras maneras. Usted tiene que saber que no está sola. Las leyes la protegen, Dolores. La ley contra la violencia. ¿Usted también quiere que lo denuncie? A veces es necesario. ¿De qué otra manera el Estado podría ayudarla? A través de las denuncias es como las instituciones se enteran del maltrato contra la mujer y pueden hacer algo para ayudarnos. Si no hay denuncia, ¿cómo se van a enterar? Pero si mi esposo se va a la cárcel, ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Quién va a trabajar la chacra? ¿Y si usted se muere, Dolores? ¿Qué va a hacer de sus hijos? No sé. No sé, señorita. Mire, señora Dolores, yo no le estoy pidiendo que denuncie a su esposo. Solo le estoy diciendo que usted tiene derecho a vivir bien, a ser feliz. Y para eso lo primero es dejar de recibir maltrato de parte de su esposo o de cualquier otra persona. Ese es su derecho. Y no está sola. Hay muchas personas que estamos dispuestas a ayudarla. Gracias por lo que me dice, señorita. Gracias a usted, Dolores, por compartir conmigo su historia. Ahora tengo que irme. Ya es muy tarde. Y recuerde que el programa Nosotras las Mujeres tiene las puertas abiertas cuando quiera visitarnos. ¿Qué tal, Jaimito? ¿Has visto a Rosita? No, ¿no está en su oficina? No, y me extraña que no haya llegado. Ella siempre es puntual. Tal vez está con resaca, pues. Oye, ¿y no salieron a juerguear anoche por la fiesta de la cruz? Yo no fui, ¿ah? Pero ya sabes que Rosita nunca toma alcohol. Bueno, de repente tuvo su fiesta privada con Valentín, pues. Tú sabes, ella, él, y bueno, porque él tampoco está en la oficina, ¿no? ¿Estás loco? Ángel y Valentín salieron en viaje de trabajo al campo. Estarán fuera 2 días. Yo los vi salir esta mañana temprano. Ay, entonces llámala por teléfono, pues. Ay, ya la llamé y no contesta. Por eso estoy preocupada. No es para tanto. Seguro ya va a venir. Si no llega o no contesta toda la mañana, iré a su casa a la hora del almuerzo. Cuspalla panchis carri como son allinta, ñaninta. ¡Orden! ¡Orden! ¡Orden, compañero! ¡Señor presidente! ¡Que hable Francisco! Hace rato yo estoy levantando la mano y no me permite hablar. ¡Orden! ¡Orden! ¡Está bien, está bien! ¡Que hable la señora Juana! Gracias, señor Urbano. Compañeros y compañeras, hace poco la señora Dolores, nuestra vecina, ha tenido que ser trasladada al hospital de Ciudad 3 de Mayo. La junta directiva de la comunidad no le ha dado ninguna ayuda a ella o a su familia. Queremos saber qué ayuda se le va a dar. ¡Esa es una acusación falsa! Destinada solamente a desprestigiar a la junta directiva que yo presido. Y no le voy a permitir ninguna calumnia en mi contra. Yo no le estoy acusando de nada, señor presidente. Estoy preguntando qué van a hacer para ayudarla. Solo eso. Pues hemos gestionado su traslado a la ambulancia hasta la ciudad. Pero eso lo ha hecho el Ministerio de Salud. Yo quiero sugerir que la junta directiva colabore, papá, para el retorno de la señora Dolores, para contratarle un expreso, porque la situación de la señora todavía es complicada. ¿Eso es posible, señor presidente? Eso ya se había coordinado previamente. Le sugerimos a la señora Juana que averigüe antes de hablar. ¡Orden! ¡Orden! ¡Orden! ¡O se suspende la asamblea! ¡Sagmala tamien chispuni! ¡Kikila tamien chispuni! ¡Kiri upakaichan! ¡Sokoya kiku! Muy buenos días, amigos y amigas. Quiero darles la más cordial bienvenida a una nueva edición de su programa, Nosotras las Mujeres. ¡Huevadas! ¡Ah! ¡Eso está mejor! Jefe, Jefecito, ¿hasta cuándo me va a tener aquí? ¿Y tú crees que yo te tengo acá porque me gusta? Porque me gusta ver tu cara. Ja, ya te hubiera botado hace tiempo. Pero si ya le he contado cómo ha sido todo, jefe. Mi esposa se ha caído por un accidente. Yo te creo. ¡Verdad! Pero tu cuñadita ha puesto una denuncia por intento de asesinato. Y eso es bien grave. Hasta que no se investigue, no puedo dejarte salir. ¿Y eso va a tardar mucho, jefe? Si el asunto llega a la fiscalía, el Estado te puede hacer un juicio. Y si te encuentra culpable, irás a cana por un huevo de años. Pero yo no he tratado de matarla, jefe. Sí, huevón, pero le sacabas la mierda a cada rato. Y además te han encontrado con una piedra con sangre en la mano. Yo he agarrado esa piedra del suelo, jefe, después ya que mi esposa se había caído. Estás jodido, compadre. La única forma de librarte es que retiren la denuncia. O que las investigaciones digan que no eres culpable. ¿Y quién va a hacer las investigaciones, jefecito? Yo, pues, este pechito. ¿Y usted puede ayudarme, jefe? Es complicado. Bien difícil. Hay testigos. ¿Y si yo pudiera hacer algo para ayudarlo a usted? Ah, ¿quieres ayudarme? Pero ahora voy a necesitar mucha ayuda. Vas a tener que buscar a tus parientes y amistades. ¿Me entiendes? Aquí nos hace falta mucha ayuda. No tenemos ni para las velas de Santa Rosita, patrona de la comisaría. Está bien, jefe. Voy a hablar con mis parientes, jefecito. ¿Cómo es posible eso, Nati? Presidenta, presidenta. Sería lo peor que podría pasar. Que esa Juanacha ahora quiera ser presidenta de la comunidad. ¿Se imagina, señora Lucrecia? Estas personas del pueblo están cada vez peor. Pero eso no puede ser, ¿verdad, Urbano? Menos mal que no. Los estatutos prohíben que una mujer sea presidenta de la comunidad. ¿Ves, Nati? Nos estamos preocupando por gusto. Una mujer no puede ser presidenta de la comunidad. Claro, si lo dicen los estatutos, y los estatutos no se pueden cambiar, ¿verdad? No, no se pueden cambiar. ¿No es cierto, Urbano, que no se pueden cambiar? ¿En realidad? Urbano, ¿los estatutos se pueden cambiar? Sí. Sí se pueden cambiar. ¿Pero cómo se pueden cambiar? ¿Es fácil o difícil? No, no es fácil. Tendrían que cambiarse en una asamblea de la comunidad. Alguien tendría que solicitar el cambio de los estatutos y la mayoría de la comunidad tendría que aprobar ese cambio. O sea, ¿que todavía hay peligro de que la Juanacha sea presidenta de la comunidad? Ya ves, Nati. No hay que hablarle a nadie del cambio de estatutos. Si alguien pregunta, le decimos que no se puede. Además, no bastaría con cambiar los estatutos. Falta lo más importante. ¿Qué? Yo me pienso presentar a las siguientes elecciones. Juana tendría que tener más votos que yo. Y eso es imposible. Por supuesto, don Urbano. La gente a usted ya lo conoce. Solo un ignorante votaría por esa mujer. Porque la población me apoya a mí. Ya me tengo que ir. Hasta luego, don Urbano. Vamos, vamos. Adiós, Urbano. Nos vemos después. Vayan nomás, vayan nomás, vayan. Par de hipócritas. Rosita linda, linda, Rosy, y un capatiña ciruanita, Rosita. Rosa, Rosita, abre la puerta. Yo sé que estás ahí. La dueña de casa me dijo que no saliste y que escuchó ruidos. Abre, por favor. Solo quiero saber si estás bien, estoy preocupada. Vaya, ya era hora. No vas a la oficina, no contestas, no abres. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás llorando? ¿Qué pasó, Rosita? Me asustas. Paulina. ¿Qué pasó, amiga? Dime, ¿qué te pasó? Paulina, anoche fui violada. Porque ahora no es tarde para que florezcas, mujer, construyendo un nuevo mundo con dulzura y tolerancia, con sabor y dignidad. Karina Ikipak Warmi, para Florecer Mujer, es una producción de Diaconía, PC y Media Impact, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Red de Comunicadores Rurales y CADEF José María Arguedas. Bien, ahí teníamos la novela Tikrainikipa Warmi, el capítulo número 9 que estábamos escuchando junto a ustedes, los radioescuchas, ¿no? Bien, ahí teníamos hablando de un tema sobre las mujeres y cuántas de ellas pues han sido de diferentes formas agredidas, ¿no? En la violencia hacia la mujer. Ahí nos mencionaba algunos datitos que 117 mujeres habían sido asesinadas, ¿no? En nuestro país, y que había diferentes formas de maltrato en acá en Bolivia y tanto en otros países también que se está viendo mucho este tema de la violencia hacia la mujer. ¿Qué te pareció a ti, Julia, el capítulo que hemos estado escuchando? Muy interesante, pues, ¿no, Paul? Entonces, es un tema que cotidianamente lo tenemos como asimilado, ¿no? Esto de mujeres víctimas. Un poco lo que se pudo... gustaría decir que antes de que entremos a hablar específicamente la novela, nos puedas dar un pequeño resumen, Paul, de qué fue lo que pudimos escuchar en el capítulo de hoy. Claro, Julia, ahí ya te iba mencionando algo, ¿no? Que hemos escuchado, pero como bueno, saben ustedes, cuando están escuchando, pues al llegar a casa de Dolores, el comisario anuncia que liberaría a Mateo, que este había sido, que había agredido a una mujer y había golpeado, ¿no? Y porque no hubo ningún asesinato, dice. Entonces, y Lucía decide denunciarlo, dice. Llevan a Dolores a la ciudad 3 de mayo y ahí busca a una periodista que dirige un programa para que ayuda a las mujeres, y ella niega que Mateo haya intentado matarla. Y bien, Rosita planea una salida grupal, y eso en la segunda, en una parte, y como despedida para Henry, ¿no? Pero solo van Valentín, Ángel y Henry y Rosita. Entonces, ahí durante la salida, pues le ofrecen whisky a Rosita y ella no quiere. Y ella se va al baño, ¿no? Entonces, y Henry la sigue. Eso fue lo que pudimos ver hoy en el programa del capítulo número 9, este pequeño resumen. Y esto fue en el capítulo, perdón, esto fue en el capítulo anterior, me estoy confundiendo, hoy en el capítulo de hoy, así que Julia nos dará un poquito de lo que vimos. Adelante, por favor, Julia, con lo que vimos hoy. Claro, Paul, estuvo muy interesante, ¿no? Ahora la historia que nos plantea la radionovela. Había una reunión en la comunidad en la que queda totalmente evidenciada la posibilidad de una dirigencia de una mujer, ¿no? De Juana. Y hay protestas, pues, por esta cuestión, porque justamente Juana es mujer y es parte, también forma parte del área urbana. Entonces, habían como algunos desacuerdos, algunas compañeras como Nati y Lucrecia que no estaban como que muy de acuerdo con la cuestión, y resaltaban también, ¿no?, que los estatutos no permiten que una mujer sea presidente de la comunidad. Eran los estatutos que se habían formulado como parte de la junta barrial, ¿no? Entonces, Dolores es instalada a hacer una denuncia, pero expresa su miedo también y la preocupación por lo que puede ocurrirle a ella y a su familia. Entonces, igual aquí hay otro personaje que es el de Mateo, que habla con el comisario para que lo ayude, entre comillas, en la investigación, ¿no? Entonces, esa ayuda, entre comillas, ya podemos identificar más o menos por dónde gira la cuestión. Y Rosita, también en otra escena, Rosita no va a trabajar y cuando Paulina va a buscarla preocupada, ella le confiesa que fue violada la noche anterior. Entonces estuvo como que en varias escenas tenemos dos cosas muy interesantes, ¿no? Por una parte la dirigencia de Juana y por otra también el tema este de la confesión que hace Paulina a Rosita, ¿no? ¿Paul? Sí, me llama mucho la atención esta parte donde dices de las protestas sindicales, ¿no? La dirigencia y de que una mujer no puede ser presidente y que las leyes están hechas así, ¿no? Que tú qué crees que esto va por el momento se sigue viendo o es que ya se está intentando cambiar esto que está impuesto de que las mujeres no pueden ser presidente de algún sindicato o sino en otro caso, ¿no? No sería solamente ahí. Claro, no hay muchos lugares que todavía se continúa con esta lógica de que el hombre tiene que tener como el poder y el mando en las decisiones, ¿no? Pero lo hemos visto también que ya se está empezando como a instaurar una lógica democrática, entre comillas, de que una mujer también puede tener ese mando, pero siempre hay este temor que una mujer lo tenga por creer que no va a estar 100% disponible en la cuestión, ¿no? Pero hemos tenido en muchos barrios muchas mujeres que han sido dirigentes, muchas mujeres que han luchado, que han protestado por el bien común de la comunidad, ¿no, Paul? Bien, gracias Julia por tu apreciación. Quisiera compartir contigo algunos datos que nos pueda dar pie, ¿no?, a seguir charlando sobre este tema. Perdón, quisiera comentarte pues que aquí en nuestro país la lucha especial contra la violencia, la FELCB, específicamente la directora que es Norma Hurtado, informó el lunes que en el primer semestre del año se registraron 40 feminicidios y 22.623 casos de violencia, y la mayoría contra mujeres. De los 22.623 casos, la mayor parte fueron causados por exceso en el consumo de bebidas alcohólicas y se trataron de agresiones físicas, psicológicas y amenazas. Mira, donde la mayoría de las víctimas fueron mujeres. Eso apuntó ella, ¿no? Fue lo que dijo. Y también, bueno, Hurtado expresa una preocupación porque los primeros 6 meses del año se registraron 508 casos de abuso sexual y 85 de acoso sexual y 91 de lesiones gravísimas, 23 casos de aborto forzado y 5 homicidios en suicidio y abandono de mujer embarazada. Y bueno, eso es un poco, ¿no?, lo que dicen o expresan los números, ¿no?, los datos que no son específicamente una cifra real de repente, ¿no? Probablemente son los registros que quedan en documentos, pero hay muchos registros que no quedan en documentos porque no se hacen las denuncias, porque no llega a cierta instancia judicial probablemente que pueda permitirnos también manejar otros datos, pero de la misma forma son elevados, ¿no, Paul?, esos datitos que nos acabas de mencionar, porque igual según la jefa policial, los agentes de una unidad policial llegan a los establecimientos escolares y a las juntas vecinales para promover las tareas de prevención con la finalidad de revertir los altos índices de violencia contra los niños, niñas y mujeres. Entonces, pareciera que se hace toda una gestión, pero todavía quedan como que agujeros pendientes de aquellos vacíos de mujeres, niños, hombres que no denuncian, ¿no? Entonces, esto comentó que se redobló el trabajo tomado en cuenta que antes funcionaba en la Brigada de Protección a la Familia, que solo se realizan las tareas de prevención, auxilio y orientación de la violencia intrafamiliar, pero que ahora que se llevan a cabo algunas investigaciones, se puede hacer la identificación y aprehensión de los autores de los hechos. A pesar de eso, también quedan todavía muchos hechos no resueltos, ¿no? Hay muchas carpetas no resueltas en la FELCC, probablemente, de casos de feminicidios o de varios casos de violencia que se quedan ahí, ¿no? Entonces, tenemos muchos ejemplos de esos, ¿no? Que probablemente pareciera que la justicia llega hasta donde llega el nivel económico que una persona puede poseer, ¿no, Paul? Totalmente, Julia, tú lo decías, muchas denuncias tal vez quedan ahí impunes, ¿no? Porque no se puede, o no, como tú decías, el económico llega hasta ahí, de las personas, y mayormente aquellas personas son un poco escasos recursos. Bueno, queremos citar un poquito la fuente, que este es la policía boliviana quien reporta los 40 feminicidios y los 22.603 casos de violencia en el primer semestre del año. Por otro lado, algo aquí que me llamó mucho la atención en los datos, estábamos leyendo este caso que dice que son causados por exceso del consumo de bebidas alcohólicas. ¿Tú crees que las bebidas alcohólicas de una manera se justifica como para agredir a las mujeres o cualquier caso de agresión? No es que sea una justificación, ¿no? Sino que muchos pueden tomar, o muchas pueden tomar ese como alternativa a esto de estaba borracha y no me acuerdo, estaba borracho, no me acuerdo, y se adjudica, ¿no? A otro objeto o a otra situación la responsabilidad de los hechos, ¿no? Entonces, ¿te parece si después de un corte musical venimos y analizamos un poquito más a fondo esta cuestión de las mujeres víctimas, y ya teniendo en cabeza todos estos datos que un poco nos ha provocado también, ¿no? Entonces, ¿te parece si nos vamos a una cancioncita, Paul? Claro, bien, no, vamos a ir al tema. ¿Lo mandas? Yo lo voy a mandar, perfecto. Estábamos aquí dudando de quién manda. Bueno, nos vamos con el tema Mujer Lunar de Rebeca Lane, así que disfrútenlo y volvemos en instantes para seguir hablando del tema de la violencia a las mujeres. Palabras irreverentes, santas son las sustancias que me mantienen despierta, santas las plantas que el espíritu me alimenta. Cicatriz. de mujer me creen tierna, pero me dicen perra si en la calle enseño pierna. Más que esposa la gente anda buscando una sirvienta, mejor si calladita y con piernas abiertas. Yo soy fruta completa, no busco media naranja, no soy puta ni soy santa, soy lo que me da la gana. Aspiro a ser tratada como humana, es lo mínimo de este delirio colectivo. Me emancipo, yo abdico, no asumo roles que estén preestablecidos. No te amo por tu sexo, sino por lo compartido. La libertad es cuando ya no hay etiquetas, el puño en alto para celebrar a las guerreras. Como en la montaña están las guerrilleras, como en el micrófono hoy están las raperas. Sobrevivientes de violencia, mamás solteras, hermanas feministas del planeta Tierra. Ahí teníamos una hermosa canción que nos traía Rebeca Lane, Mujer Lunar. Muy linda la letra, ¿no, Paul? Una letra que de alguna forma trata de reivindicar aquella imagen de ser mujer. Justo ayer hablábamos un poco esto de qué es ser mujer, ¿no? Tomando en cuenta que ayer fue el Día Internacional de la Mujer, entonces una letra muy, muy linda que hace un poco... que da de qué hablar sobre qué es ser mujer, sobre esto de... a mí me criaron con que me gusta el rosado, pero a mí no me gusta el rosado, ¿no? Entonces, ¿qué te pareció el tema, Paul? Creo que es un tema que deja mensaje muy, muy claro. Aparte, te incita pues a pensar un poquito, ¿no? Como tú decías, a ver, como la crianza, que a mí me gusta el rosado, pero a mí no me gusta el rosado, entonces... Creo que es un tema muy, muy, muy fuerte para mí. Me pareció, no sé, a alguna gente tal vez no, pero a mí con el mensaje muy bien claro. Claro, es una cuestión cultural que ya se viene como que instaurada de diferenciar, ¿no?, lo masculino de lo femenino. Como una cuestión también que igual se ha adjudicado, que es esto de la mujer víctima, ¿no? Entonces, son concepciones que muchas veces se tienen respecto a cómo tiene que ser una mujer. Y pareciera que una mujer que se aprecia tiene que ser una mujer victimizada, tiene que ser una mujer que tiene que estar en constante sufrimiento. ¿De qué crees o de quién crees que son víctimas las mujeres, Paul? ¿O qué piensas al respecto de victimizar de repente a la mujer o la mujer víctima? Bueno, lo veníamos hablando a unos cuantos programas atrás. Bueno, pienso que la mujer víctima puede venir de mucho, tanto siendo como una persona específicamente quien agrede, pero también puede ser como víctima de sociedad también, ¿no? Como podría ser algunos prejuicios que se tiene de las mujeres por tal vez como su forma de vestir, su forma de pensar. Entonces, creo que va por ahí, o no sé si tú... ¿Sabes qué? Yo más lo tomo por este lado de... pobrecita, ¿no? De tratar, no sé, como de justificar probablemente el sufrimiento, entre comillas, porque nos han enseñado a que una mujer tiene que soportarlo todo, tiene que sufrirlo todo para ser buena mujer, ¿no? Entonces, un poco desde ese enfoque de victimizar la felicidad también de una mujer, porque pareciera que uno tiene que ser un mártir para poder complacer al otro. Entonces hay una victimización de que si una mujer es sumisa, de que si una mujer es sufrida y entregada a la familia, entonces te entrega mártir de ser abnegada. Me parece que ya es una victimización de enfocarse en lo que es ser buena mujer, entre comillas. No sé qué piensas tú, Paul. Bueno, sí, ¿no? Creo que concuerdo contigo. También va el caso de que una mujer... ¿Te ha pasado alguna vez, Paul, perdón, que has tenido así como que la idea de, no sé, por ahí en alguna situación esto de que una mujer, una amiga o no sé, que esté pasando por ciertas situaciones o que trate de victimizar esa situación como que a su favor, de pobrecita yo, que no sé si de repente, o por ahí que tú has pensado, ¿no? Una situación de una mujer que sea, verla como víctima, pero como víctima de que signifique, esa es una buena mujer, digamos, ¿no? Entendiendo como víctima esto del sacrificio, de la abnegación, de lo abnegada. Sí, mira, quería comentarte esto justamente de que si una es una buena mujer y está realizada cuando está como que obligada a que la mujer tenga que tener un hijo, una familia para que sea mujer realizada, bien hecha, estar en casa, cuidar a los hijos y es toda esta cosa de lo que se plantea el rol de la mujer, ¿no? Cuando se piensa que una mujer está bien es porque cumple estos requisitos. No sé si está por ahí la cosa o es que estoy por otro lado. No, toda opinión es totalmente válida, ¿no? Es poner un poco aquí en cuestión esto de qué es victimizar a una mujer, ¿por qué? ¿Quién la victimiza o de quién es víctima, Paul? Yo creo que ya te lo comentaba, sí, puede ser la misma gente, la misma sociedad que te puede victimizar o no sé qué otra cosa también tienes para decir. Sí, ¿no? Para parecía decirlo. Así como que es víctima de este sistema, como que es víctima de las concepciones que nos atribuyen, ¿no? De mujer. Entonces, la mujer victimizada, de alguna forma, está dentro de aquel concepto, de aquella concepción de ser buena madre, de ser buena hija, de ser buena mujer, ¿no? Entonces, gira un poco por ahí la situación, ¿no? Bien, aquí tenemos a algunos, un descuento que nos están escribiendo en el chat. Quisiera... Genial. ¿Qué dicen los amigos, amigas que nos están escuchando desde la www.radiobocina.com? Bien, tenemos un comentario de Josep. Dice, un saludo para Josep. Dice, las mujeres no son víctimas, son luchadoras. ¿Qué te parece ese comentario? Gracias a Josep que nos está siguiendo, ¿no? Muy buena el comentario, ¿no?, que plantea José, porque creo que la mirada que él le está dando a la cuestión de víctima es muy importante, ¿no? Porque establecerte, justamente lo que decíamos, ¿no? Probablemente romper con esos estereotipos de ser buena mujer y plantearse de que ser buena mujer es ser luchadora, ¿no? Pero ¿luchadora de qué, probablemente? ¿Soy luchadora si saco adelante mi familia? Digamos, ¿no? ¿Soy luchadora de qué? Porque igual hay una concepción que ahí se podría probablemente cuestionar. Porque, por ejemplo, ayer a mí me han llegado muchos mensajes sobre el Día Internacional de la Mujer, uh-huh, en la que decía La mujer es una luchadora porque es el cimiento de la familia que saca adelante a los hijos. Entonces seguimos todavía en una lógica de cuidado, de maternidad, de lucha constante, enfocada en este entorno de lo privado, ¿no? Entonces, somos luchadoras, pero ¿desde qué acera? No sé, Paul, ¿qué piensas tú? Claro, y bueno, un montón de mensajes de lo que tú comentabas han llegado a todos lados, ¿no? Es el hecho de, mujer, te felicito porque sin usted no asistieran nosotros, cosas así como, y regalar florcitas, ¿no? Y bueno, sí, creo que estoy un poco, concuerdo contigo sobre el tema este de las mujeres que no son víctimas, sino son luchadoras, como lo decía José. Claro, somos luchadoras. Me parece que tenemos una lucha por delante y es una lucha de libertad, una lucha de poder romper estos estereotipos que todavía nos amarran y que todavía nos encierran en una lógica del cuidado, en una lógica de la maternidad, en una lógica de ser buena, en una lógica de ser una mujer abnegada, ¿no? En esta lógica, porque si te sales de esa lógica, o sea, lo menos que te van a decir o lo que me van a decir en cualquier lugar es luchadora. O sea, lo menos que van a pensar de mí es que soy una luchadora, ¿no? Si rompes eso. Y creo que la lucha es justamente esa, ¿no? Romper con esos estereotipos o con esas lógicas de mujer. Bien, hay un mensajito más de... Otro comentario, otro qué bueno, comentario qué bien, de... qué bien que la gente esté participando, ¿no? En el programa de hoy. Dice Alejandra, esta vez nos escribe, nos dice, somos presas y presos al juego ejercicio de poder, dice. Saludos a Paul y a Julia, dice. A ver, lo voy a leer de nuevo porque somos presas y presos al juego... Del ejercicio de poder debe ser, ¿no? Pero bueno, ese es el mensaje que nos manda Alejandra. ¿Tienes algo para...? Muchas comentar? Gracias, Alejandra, por sintonizarnos, ¿no? También es interesante lo que nos está planteando porque, claro, o sea, de alguna forma existe... en toda relación creo yo que existe una lucha de poder que probablemente no sea evidenciada, pero es una lucha de poder todavía en la que se plantea una lógica masculina, ¿no? En la que el hombre protector, en la que el hombre del cuidado es el hombre fuerte, el hombre que ama, ¿no? Cambio la mujer sumisa, la mujer tiene que estar debajo del brazo de, ¿no? Entonces, esa es una lucha de poder todavía. Y ahí también entra el tema este de la victimización. Porque no es que una mujer se victimice, ¿no? Sino que son como decretos sociales implantados en nuestras cabezas de que tiene que ser así. Bien, mira, justamente lo que te comentaba, ¿no? De que la mujer... tiene que ser para la casa y el hombre para afuera. Y que la mujer no puede salir, o sea, tiene posibilidades de trabajar, pero no, que ella tiene que estar al cuidado de los hijos y un montón de cosas esas que todavía se las tiene aún, todavía no se las logra sacar del chip, ¿no? Como dice aquí Milka, nos está también diciendo. También está participando. Entonces, Milka, y yo la veo que está por ahí acertando, diciendo sí, sí, es así. Y mueve la cabeza. Muy interesante el tema de hoy, Paul. Siempre es interesante poder poner en mesa y debatir estas cuestiones, ¿no? De tal vez nos incomoden, y el hecho que nos incomoden me parece que es ya un paso de romper con la doble moral también, ¿no? Entonces, me gustó mucho que se haya podido analizar y poner en mesa esta cuestión de la mujer victimizada o la mujer victimizadora, que es víctima de quién y de qué. Y creo que ha quedado un poco claro que son víctimas de aquella concepción y concepto instaurado desde un sistema social capitalista, de un sistema patriarcal, que le conviene que las mujeres sigamos creyendo esas lógicas de reproducción, esas lógicas de lo bueno, esas lógicas de ser una mujer es buena por,

Ahí teníamos a Natalia Lafourcade con un derecho de nacimiento, ¿no? Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Entonces, una muy linda canción que venía a cargo de Natalia Lafourcade. Bueno, Paul, me comentabas una cuestión así detrás de cabina. Me gustaría que puedas ponerla también en cuestión aquí a toda nuestra radioaudiencia. Bien, gracias, Julia. Sí, precisamente quería hablar de este tema que algunas, bueno, lo vienen planteando en diferentes diferentes mujeres, ¿no? Diferentes colectivos. El tema de que qué pasa con el hombre violento, el hombre agresor, cuando agrede físicamente a una mujer. Esta cuestión de que se maneja de que ahora sea el que se vaya de la casa sea el hombre, ¿no? Porque siempre se ha visto que la mujer tiene que salir de la casa para no seguir recibiendo esos maltratos, a veces con todos sus hijos y escapar como para huir ya finalmente de todo esto, ¿no? Y ahora se dice que más bien debe haber casas para los hombres violentos donde se realice un proceso y no sea quien la mujer abandone la casa, sino el hombre, ¿no? Que por favor, quisiera que puedas complementar muy, esto, ¿no? Muy interesante lo que planteas, Paul, pero ¿sabes qué? Yo tenía así como una concepción más que en su gran mayoría son los hombres quienes abandonan el hogar, ¿no? Son los hombres quienes abandonan la casa, y han sido muy pocas mujeres quienes se han realmente atrevido a poder hacer un abandono del hogar, que me parece fantástico, porque en cualquier lugar donde haya violencia no es una condición, no tenemos por qué soportar estas cuestiones, ¿no? Y tú planteas esto de mujeres víctimas desde el que son víctimas de la agresión física, que son víctimas de la agresión psicológica, víctimas de la discriminación, del racismo, ¿no? Entonces, es un planteamiento muy interesante, ¿no? Así que estamos todavía en una cuestión de plantear situaciones violentas en las que la mujer también tiene que liberarse, ¿no? Y ya igual en varios de los programas hemos puesto esta situación de que se utiliza muchas veces a la familia o a los hijos de por medio para seguir soportando esto, ¿no? Y mi lógica iba por ese lado, ¿no? Porque hay una lógica de victimización por esa parte. Está excelente lo que tú planteas, esto de mujeres víctimas de la violencia, ¿no? Mujeres víctimas de todo el maltrato que se vive desde los hogares, fuera de los hogares, en la calle, en el trabajo, en cualquier otro lugar, ya sea público o privado, que se es víctima de violencia. Pero también está esta otra concepción de victimización, ¿no? Entonces, uno es el ser víctima y el otro es la victimización, que encierra un poco esta lógica de concepción que tenemos instaurada socialmente sobre el ser mujer buena, ¿no? El ser mujer abnegada, el ser mujer sufrida, el ser mujer en estos sentidos realza un valor de aceptación en la sociedad para ser buena mujer, ¿no? Entonces son dos ideas totalmente aceptadas, son dos ideas que corren, creo, me parece, por esa línea, ¿no, Paul? Sí, gracias, Julia, realmente por el aporte. Así como tú lo decías, son dos líneas diferentes, pero bueno, hay que, por mi parte, bueno, voy a tratar un poquito más de profundizar en otra línea que tú planteabas como víctima de qué es ser buena mujer y etcétera, de lo que veníamos hablando. Bien, ¿no? Vamos a ir a un último temita musical, ya para volver con las conclusiones y ya ir cerrando este programa de Voces Fuertes, ¿no? ¿Te parece? ¿No vamos a quién nos tienes ahí, Paul? ¿Cuál es la sorpresita esta de que nos traes musicalmente? ¿Quién nos acompaña en la última canción de, ya en la recta final ya de esta programación de Voces Fuertes, ¿no? Mujeres Fuertes. Bien, este es un tema de Lila Downs,

psicológica, física, maltrato, discriminación, ¿no? Entonces, y por otro lado también la idea de victimización de una mujer. Entonces ha estado muy interesante el día de hoy la temática que se ha debatido, la temática que se ha podido analizar, ¿no? De esta forma, Paul, yo me despido. Muchas gracias por compartir cabina, por compartir la locución el día de hoy. Me he sentido muy, muy a gusto acá con tu compañía y también con la compañía de nuestra querida Milka, que nos ha estado haciendo los controles, que ya está mejorcita de salud. Un saludo también a todos nuestros radioescuchas, a Ale, a Josep, Germán, Cristian, que igual nos están acompañando acá fuera de la cabina. Entonces, conmigo será hasta el día de mañana. Que tengan muy buenas tardes. Bien, perdón, hay unos problemillas técnicos. Bien, muchas gracias a toda la gente que nos ha estado siguiendo, nos ha estado escuchando, escribiéndonos en el chat. Mañana volvemos con un nuevo programa de Voces Fuertes, ya con la radionovela Raíces de Violencia. Ya estará todo el equipazo del Centro San, perdón, de la Radio Bocina, con otro nuevo tema para poner y debatir y analizar. Bien, mandar un saludo a Laurita, que está ahí, nos está acompañando. Y un saludo, perdón, a Milka, gracias, y a Cristian. Bien, nos vamos con el capítulo número 10, siguiendo la radionovela Ticareniquipa Warmi. Disfrútenlo y conmigo será hasta mañana, ya con el equipo completo, ¿no? Así que será hasta la próxima. Muchas gracias y hasta luego. Falda, no me insultes porque nunca he sido una dama. Reconoce una poeta cuando la escuches. No me juzguen nada más por mi bonito estuche. Mi rap no es femenino, solo. Diaconía, PC y Media Impact, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Red de Comunicadores Rurales y CADEF José María Arguedas presentan su radionovela Ticarinaiquipa Warmi, para florecer mujer. Compartimos con ustedes nuestro capítulo número 10. Guasimanta, Waiki Panaikuna, Napaikamu, Tijarina Equipa Guarmi. Porque ahora no es tarde para que florezcas, mujer, construyendo un nuevo mundo con dulzura y tolerancia, con sabor y dignidad. Vaya, y era hora. No vas a la oficina, no contestas, no abres. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás llorando? ¿Qué pasó, Rosita? Me asustas. Paulina. ¿Qué pasó, amiga? Dime, ¿qué te pasó? Paulina, anoche fui violada. ¿Qué? ¿Cómo? Rosita, ¿quién fue? ¡No lo sé! ¿Cómo que no lo sabes? No recuerdo nada. ¿No recuerdas? Lo último que recuerdo es estar en la discoteca. Estábamos tomando whisky. ¿Qué? ¿Tomas whisky? No, yo no tomo. Pero anoche Valentín me pidió que tomara un vaso. Estábamos bailando y comencé a sentirme rara, mareada. No podía controlar mis piernas. Pucha, ¿y qué pasó? Recuerdo a Valentín abrazarme, llevarme al apartado que teníamos. Pero también recuerdo las caras asombradas de Ángel y Henry. ¿Estaban con Henry? Sí. ¿Y después dónde pasó? Aquí en mi cuarto, supongo. ¿Cómo es eso? Es que amanecí casi desnuda. Estaba con la blusa rota. ¡Los botones arrancados! mi brasier suelto, mi pantalón y mi trusa en los tobillos. Ay, Dios mío, cálmate, Rosita. Cálmate. Ya va a pasar, tranquila. Sarmala tamin chispuni, kikila tamin chispuni, kiri upakai chan. Son koya kiku. Manuel, suéltame. Ya me tengo que ir. ¿Irte? ¿Acaso te he dado permiso? Francisca, tú te vas cuando yo te diga, ¿entendiste? ¿Ah, sí? ¡Qué chistoso! ¿Y por qué? Porque yo soy el hombre, pues. Yo soy tu hombre. ¡Suéltame! ¡Me duele el brazo! ¡Flora! ¡Aquí está la Francisca! ¿No te dije? ¡Richard! ¿A qué has venido? Ha venido a traerme a mí. ¿Qué cosa quieres, Flora? ¿Qué cosa quiero? ¡Oye, Francisca! Tenemos que hacer muchas cosas en la casa. ¿Te acuerdas? La mamá va a llegar por la noche y tenemos que tener todo arreglado. ¿Qué haces acá perdiendo el tiempo? Está conmigo, ¿no ves? No estoy hablando contigo. Pero sí escuché cómo le estabas tratando a mi hermana. ¿Y? No voy a permitir que maltrates a mi hermana. No me estaba haciendo nada, solo... No mientas, Francisca. ¿No te das cuenta todo lo que está pasando en la casa? ¿Encima vas a permitir que este sonsonazo te esté jaloneando como si fueras cualquier cosa? ¿A quién le dices sonsonazo? ¡Oye, babosa! ¿Qué te pasa hoy? ¿Vas a tener cuidado con mi hermana? ¡Uy, qué miedo! El mocoso me va a pegar. No es ningún mocoso. Y yo soy la que te va a pegar si sigues metiéndote con mis hermanos. ¡Sal de aquí! Mucho me vas a pegar tú, pe. ¿Quieres hacer la prueba? Te vamos a sacar la mierda si te sigues poniendo liso, ¿eh? Bien loquitos están ustedes, ¿no? Ya cállense. ¿Para eso han venido? ¿Para molestarnos? Este es un malcriado. Vamos a la casa, Francisca. Ella no se va a ninguna parte. ¿Quién eres tú para decir eso? Sí, oye, ¿qué te pasa? Ya voy. ¿Vas a preferir a tu hermana que a mí? Me tengo que ir, Manuel. No quiero tener problemas. Después no me estés buscando y te estés quejando, ¿ah? Chau, sonso. Rosita linda, linda, Rosy, y un capatiña sirguanita, Rosita. Rosita, todo lo que me has contado es extraño. Pero, ¿cómo sabes que fue una violación? ¿Qué? ¿Crees que te estoy mintiendo? No, no creo que me estés mintiendo. Pero tal vez tú y Valentín vinieron aquí, no sé. ¿Crees que no lo pensé? Pero encontré mis cosas tiradas y mi ropa rota. Pudo haber sido un encuentro muy intenso. Paulina, encontré esto. ¿Unos lentes? Pero Valentín no usa lentes. Ah, son de... Son los lentes de Henry. ¿Te das cuenta? Yo no hubiera venido aquí con Henry. Ni siquiera Valentín, que es mi enamorado, ha pisado alguna vez mi cuarto. Yo nunca lo dejé entrar. A pesar que todas las veces, Valentín se me insinuó y siempre quería estar conmigo. ¿Valentín y tú nunca tuvieron nada? ¡No! ¡Nunca! Pero tú no eres virgen, ¿o sí? ¡No! Pero eso no importa. Yo nunca tuve relaciones con Valentín. Henry, lo sabía. ¿Lo sabías? ¡Claro! Jaimito y yo siempre pensamos que Henry era raro. El otro día te lo advertimos. Pero no me imaginé que fuera capaz de llegar a tanto. Debí imaginármelo. Henry estuvo raro conmigo los últimos días. Me buscaba. ¿Y en la discoteca? ¿Ah, sí? ¿Qué pasó en la discoteca? Henry entró al baño de mujeres cuando yo estaba dentro. Entonces ya estaba intentando algo. Justo llegó Valentín y regresamos a bailar. ¿Y Valentín no hizo nada? No le conté nada. ¿Por qué? No sé. Me dio vergüenza. No quería ningún problema por mi culpa. Además, yo no estaba segura de lo que Henry quería. Siempre me ha tratado tan bien. ¿Y ahora qué harás? No lo sé, Paulina. No sé. Me da tanta vergüenza. Sarmala tamin chispuni, kikila tamin chispuni, kiri upakai chan. Son koya kiku. Patrona de los reclusos. ¿Esa es la solución? Sí, mamá. Si no retiran la denuncia, tendré que pagarle una buena coima al comisario para que me deje salir. No sabes la cólera que me da que estemos en este problema por culpa de tu mujercita. Pero mamá, yo la estaba jaloneando. Por eso se ha caído, pues. Tú estabas corrigiendo su comportamiento. Se cayó por accidente. ¿Quién le dice que se porte como una cualquiera? Ahora lo que necesitamos es convencer a la Lucía de que retire la denuncia. También hay que juntar plata para darle al comisario. Siempre se ha dado su gusto esa mujer. De todas maneras, te iba a denunciar. Tienes que ayudarme tú, pues, mamá. ¡Claro que te voy a ayudar! ¿A quién más tienes en el mundo? ¿Ya viste cómo se portaron tu mujer y tus hijas? ¡Ay! Debiste hacerme caso y casarte con la Nati. Mamá, ¿qué cosa tiene que ver eso? Es que Nati sí es una buena mujer. Ella nunca te hubiera faltado el respeto ni hubiera pensado en denunciarte. Mamá, por gusto estás hablando. Tenemos que arreglar este problema. Ya, hijo. Voy a hablar con mi primo Urbano. Él tiene plata. Seguro que nos va a ayudar. Háblale, mamá. Tengo que salir de aquí como sea. Espero que cuando salgas, sepas poner en su sitio a la sinvergüenza de tu mujer. Ahora lo importante es salir de aquí, mamá. Eso es primero. Rosita linda, linda, Rosy, y un capatiña sirguanita, Rosita. Rosita, ¿ya hablaste con Valentín? No, apagué mi teléfono, no quería hablar con nadie, menos con él. Me da vergüenza. No sé cómo va a reaccionar. ¿Sabes que Valentín salió de viaje con Ángel? No, no me dijo nada. Sí, se fueron en un viaje de trabajo por 2 días. Yo los vi salir. Tal vez sea lo mejor no verlo un par de días. Así sabré qué es lo que tengo que hacer. Bueno, irás a poner una denuncia contra Henry. ¿Debería hacerlo? ¿Qué va a pasar? No lo sé. Tal vez lo detengan. ¡Ah! Aunque... él se fue de la ciudad, ¿lo recuerdas? Sí. Anoche brindamos por su despedida. O sea que lo planeó todo para abusar de ti antes de irse. Pero... ¿qué le dirás a la policía si no recuerdas nada? Eso es lo que me confunde. No sé bien qué es lo que me pasó. ¿No estás segura que haya sido Henry? ¿Y quién más pudo ser? Valentín siempre ha sido un caballero conmigo. Se ha portado bien. Además, no tendría la necesidad de hacer esto. Es mi enamorado. Tal vez con el tiempo hubiera pasado y hubiéramos estado juntos. Bueno, tal vez también tomó demasiado y... ¿y los lentes de Henry? ¿Crees que Valentín me hubiera traído acá media borracha? ¿Me hubiera quitado la ropa delante de Henry? ¿Con lo celoso que es? Sí, tienes razón. También pensé en Ángel. Porque ese sí es un sinvergüenza. Lo creo capaz de todo. Pero estaba con Valentín. Además, los lentes de Henry no tendrían por qué estar aquí. Claro, es verdad. Cuando amanecí y vi sin ropa, me sentí tan sucia. Me bañé un montón de veces y todavía me siento sucia. Tranquila. Ay, pobrecita mi amiga. ¡Ah! ¡Rosita! ¿Qué, Paulina? Me asustas. ¿Has pensado que podrías quedar embarazada? ¿Te sientes bien, Dolores? Sí, Lucía. Tengo muchas ganas de ver a mis hijas y a mi Richard. Quiero volver a mi casa, a pesar de todo lo que ha pasado. Aquí están los boletos. Subamos al ómnibus, ya va a salir. Gracias por todo, compadre Celso. No hay de qué, comadre. Para eso estamos, ¿no? Este es el bus para Saymayacta, ¿no? Hágame un campo, por favor. Estamos trasladando a una persona enferma. Lucía, no exageres. Me haces pasar vergüenza. Dolores, tienes que cuidarte. Además, eso es lo que recomienda el médico. ¿Nos vamos a sentar aquí? Sí, sí, comadrita. Y tú te sientas aquí, Lucía. Pero miren, miren quién está allí. ¿Quién es? Es Henry, el hermano de Juana.